Varias voces se volvieron a encontrar de manera presencial en el estado de Tlaxcala para hablar, reflexionar y escuchar experiencias que dan cuenta del ejercicio periodístico que se hace desde distintas latitudes para abonar a una cultura para la paz. Esto gracias a la convocatoria que se tuvo desde la Bienal Internacional de Radio número 14. Adriana Solórzano, directora de Planeación de Radio Educación, nos comparte. Mira, se juntaron muchas líneas discursivas, iba a decir, pero más que líneas discursivas, muchos eventos que nos llevan a reconsiderar cómo la radio puede ayudar a generar mundos posibles. Es decir, se habla mucho de que la radio o los medios de comunicación son el reflejo de la realidad. Nosotros, más que reflejo de la realidad, queremos ser ese mundo posible mejor, ese mundo posible incluyente, ese mundo posible donde se delibera, donde el conflicto se resuelve con respeto, donde el conflicto se resuelve buscando las coincidencias y entendiendo al otro y buscando la comprensión. Queremos esa radio. No es que todas las radios hagan eso. Esa es la radio a la que aspiramos y esa es la radio que queremos fomentar e impulsar. La apuesta de esta bienal fue también escuchar testimonios que se narran desde la radio y la comunicación comunitaria, como La Voladora Radio y Radio La Voz Campesina de Guayacocotla, quienes hablaron sobre el periodismo comunitario y la importancia de participar en este tipo de espacios para dar muestra de toda la diversidad que puede existir en el quehacer de la radio. Escuchemos a Verónica Galicia, directora de La Voladora Radio de Amecameca, Estado de México. Ay, me parece fabuloso, o sea, son espacios que nos permiten, digo, más allá de escuchar toda la experiencia y el trabajo de otros compañeros de México y de otros países, permite justamente el intercambio, el conocer, el hacer alianzas, y que a mí eso me parece fundamental, y también reflexionar sobre el quehacer que hacemos, ¿no? O sea, a mí me parece importante que no hace mucho no se hablaba de la radio comunitaria, ¿no? Y seguía el estigma de radios piratas, como ayer mencionaba, ¿no? Y que me parece una cuestión, como lo decía, de criminalizar el derecho de las comunidades a operar sus propios medios de comunicación, y no hace mucho no se volteó a ver a las radios comunitarias, y ahora se abren estos espacios justamente para compartir nuestra palabra, nuestro trabajo, y yo creo que este tipo de espacios son fundamentales. Boca de Polen compartió su palabra desde su experiencia como organización, desde las narrativas digitales en un espacio compartido con radios públicas e instituciones como la UNAM, quienes coincidieron, entre otras cosas, en la importancia de difundir de todas formas posibles los materiales radiofónicos que abonan a las diversidades y a las disidencias. En voz de Luisa Iglesias, de Reactor Radio, escuchemos un poco sobre esta reflexión. O sea, una cosa es nosotros compartirlo, escucharlo, reescucharlo, replicarlo en otros espacios. O sea, si tenemos una plataforma, qué sé yo, aquí yo hablo por, no sé, Reactor 105 o por Horizonte, tomemos lo que acabamos de escuchar en Boca de Polen, en La Voladora, en otros espacios, y vamos a reproducir ese sonido para que muchas personas más digan, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Contemos esas historias, que no nos dé miedo aparecer en redes sociales, pero tratemos de platicarle a la gente de qué se trata. O sea, sí entrarle a decir, oigan, me encontré esto con los amigos, en el lugar que sea, no tener miedo a sabernos radioastas. Finalmente, como parte de los eventos más esperados, estuvo la premiación de las creaciones radiofónicas que van desde materiales periodísticos o de arte hasta aquellos que hablan desde y para las infancias. Muestra de ello fue la colectividad Canto de Cenzontles, quienes, como finalistas de entre 683 producciones de 21 países, recibieron un reconocimiento honorífico con su producción Radio Cartas, correspondencia entre territorios. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo.